Entra, sale, entra, sale. Porque claro, está, que si firmas de disco, que si presentación en Madrid, que si ahora estoy en Sevilla, Huelva, Barcelona, chiquillo, no para, no para. La huerta que un maricón en una feria. Ay, Dios mío, barrio, buenos días. Muy buenos días, tío. De verdad, me alegra mucho de verte, porque como te veo de disco a disco... La verdad, bueno, que sí. Públicamente, tú ya sabes. Pero ya, es otra cosa que no hay que hablar de eso ahora mismo, ¿no? Pero lo bueno es que nos vemos. Eso es. Eso es lo bueno. Eso es. Y de hecho, antes de abrir el micro, le digo, porque me dice, una cosa está muy mala, Manuel. Ahora me he dado cuenta de la crisis, ¿no? Que hay en todo y, por supuesto, en la música. Pero, ¿qué te he dicho yo? Te he dicho, esto, la crisis también, como para muchas cosas, va a servir de cedazo. Es decir, de que quien se va a quedar en la música van a ser los que realmente merezcan la pena, ¿no? Sí, se quedarán los que se tengan que quedar, pero yo pienso de que todo el mundo tiene derecho a por lo menos poner algo, ¿no? O sea, tú imagínate de que una persona que nunca ha hecho nada, que ha trabajado en una cosa de esta, resulta que es un monstruo y no lo sabe. Pues si sale y lo expresa y encima es un monstruo, pues bienvenido sea. Pero como pasaba antes la música, ¿no? Claro, había claro. 100 propuestas, claro. De las cuales se quedaban 50, pero esas 50 eran verdaderas. Verdaderas, que sí. Es que hace falta verdad. En la música, esa es la palabra, tío. En la música de hoy en día hace falta un poquito de verdad. Hagas lo que hagas. Cualquier estilo. Pero verdad. Pero verdad. Pero eso falta en la sociedad también, barrio mío. Pero sí, en la sociedad, ¿no? También, pero en las personas que apoyen un proyecto, casas discográficas, etcétera, etcétera, etcétera, esos son los primeros que tienen que creer la verdad. Porque si no creen ellos la verdad, la música, imagínate tú, ¿dónde puede terminar? En un estribillo. Correcto. Y la gente saltando y chimpún, chimpún, chimpún, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo prefiero escuchar música que diga algo y que sea de verdad. Oye, has tenido un detalle conmigo. Porque hoy se ha quedado aquí a dormir por estar esta mañana con nosotros aquí en el Anda Levanta. Ahí estuviste por la tarde firma de disco en Sevilla. Y hoy, esta tarde creo que estáis en Huelva, ¿no? Esta tarde estamos en Huelva. Eso es. Y le, claro, me llama ahí y me dice, Manuel, fíjate tú que tengo que estar en Huelva temprano, que estoy de promo. Y yo, chiquillo, tú no puedes dejar a los andalevanteños sin un barrio por el disco. La verdad es que sí, y más... habiendo estrenado esta santa casa un tema tan de nosotros como es Andalucía, el origen, ¿no? Sí, señor. Pues yo siempre que saco un disco, por lo menos a Andalucía le debo, si no las tres cuartas partes de mi corazón, creo que el corazón entero. Entonces pues tenía que pasar por aquí y que los andaluces escucharan mi nuevo disco. Uh-huh. La niña que aparece en el disco... Oy. Es genético, ¿no? Los genes barrieros. Es horroroso, tío. Es que me voy para abajo, digo, mira, tengo un momento de inspiración, de lucidez, venga, me voy a poner a grabar un poquito, hacer en mi casa algo, ¿no? Algo de música. Y se escucha los pasos por la escalera, clac, clac, clac, como un subterráneo, ¿no? Mi niña. Claro, clac, clac. Ole. ¿Qué está haciendo? Y digo, una cosita nueva, y dice, déjame meter algo, ¿no? Ole, ole. Y entonces ya, pues... así mete su granito. Qué bonito ha quedado, ¿eh? A mí me gusta. Ha quedado muy bonito, muy bueno, bonito. La niña por parte de papá, en la sangre trae la música, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que por parte de mamá, yo creo que lo que trae es un buen corazón y ser una persona honesta. El papá no es honesto. El papá es grande, no, la música. Tú no eras José Luis. Claro. ¿Te llamas honesto ahora? Ahora me llamo honesto. Escúchame, que eso, que la hombre, cada persona trae los genes, lo que trae, ¿no? Entonces pues ya está la humildad y el arte de papá. Qué bien. Y la honestidad y convertirse en una mujer hecha y derecha, me imagino que lo trae de mamá. Qué bueno esto, tío.